no te contesto. Estoy en la mía, envíame un texto. Mi vida es un cine, todos los días de fotos y videos expuestos. Septiembre en Ibiza con los Martínez, Skrillex y Tiesto. La nota ya me hizo el efecto. No importa si mañana despierto, que he visto las calles de Madrid, la samba de Brasil, la ciudad de Nueva York, Cherry Blossoms en Japón, la moda de París, un tequila en México, Puerto Rico y su sazón, nadie lo hace mejor. Que nada vale como tú lo quieras ver. Más adelante vive gente y viste el mar, tiene otro telo. Y puede ser que estás leyendo y me desvele con tu piel.